Esto es una letra íntima, de esas que hacen pensar, de esas que cuando escribes no las puedes olvidar, de esas letras que a veces solo quieres desahogar y que por una causa u otra te la tienes que guardar. Bien íntima, de esas que hacen llorar, de esas que cuando escribes pueden hacerte erizar, de esas letras que a veces solo quieres desahogar y que por una causa u otra te la dice. Se rompió el seno familiar y tus padres se alejan, la relación en pareja se te pone más compleja. Eres libre, pero te sientes detrás de una reja y la oportunidad de ser feliz cada vez más se te aleja. Andas triste, ríes poco y sufres tanto que en las noches los buenos recuerdos te hacen ir en llanto. Se extravió el encanto, te deprime, el corazón se oprime y reprime las lágrimas que hacen que te desanime. Dime, ¿quieres huir? ¿No puedes dormir? ¿Quieres seguir? ¿O te quieres ir a otro lado a vivir? La vida te cansa y todo te aburre y estás tan predispuesto y sensible que de todo te ocurre. No quieres estar solo, pero necesitas espacio para drenar todo eso que por dentro te produce un vacío. Sufrimiento terrenal y pensar que todo tiene su final te causa agotamiento físico y mental. Estás de mal humor, no quieres ver el resplandor, te apegas al dolor y ya no crees en el amor. Te almas de valor, pero no es suficiente. Hay que ser muy valiente para ponerse a nadar contra la corriente. Miras al cielo en busca de una señal, cierra los ojos, respira, los abre y todo sigue igual. No te llaman y has perdido contacto con tus amigos y por tu zona la envidia calcome a tus enemigos. No entiendes por qué se te cierran los caminos, porque este mundo es tan malvado y tan mezquino. Dicen que esas son las jugadas del destino y que al final de todo llego al pam pam y al vino vino. Sube el ánimo, date fuerza, no decaigas, no flaquees, vino. Importa lo que la marea se traiga, ya sea bueno o malo. Los problemas hay que atacarlos y solucionarlos para así algún día poder superarlos. Sube el ánimo, date fuerza, no decaigas, no flaquees, vino. Importa lo que la marea se traiga, ya sea bueno o malo. Los problemas hay que atacarlos y solucionarlos para así algún día poder superarlos. Y da polémica en la pista. Esto es letra íntima.